días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 16 de febrero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Lisde Ramos. En los controles, con un collar de estrellas, Luigi Loyo. Los ojitos más bonitos de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo ánimo. Besos, abrazos a papacho, a mapuche y bendiciones para todas y todos ustedes. Esta servidora, Enza García. Y abrimos bien sabrosito con Salsa Giants, los gigantes de la salsa, bajo la tormenta. El que quiere puede. Y que la cosa está mala, pero el que busca encuentra. Así que echándole pichón, vamos a salir todos y todas adelante. Y por supuesto, celebrando el golpetazo, ¿no? El duro golpetazo que el gobierno nacional le viene dando a los corruptos metidos en la red de venta y distribución de alimentos del Estado. Esto es algo sin precedentes. Recordemos qué pasó con Siliberto, qué pasó con la guisadera, con los apartamentos de Juan Pablo II, los famosos Gibles, Sierra Nevada, tanto Vinicio Carrera en el gobierno de Luis Herrera Campins. ¿Qué pasó con todo eso? Quedó impune. Es más, lo escondían. Escondían este problema debajo de la alfombra. En cambio, no, vemos cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro no está enfrentando esta situación de corrupción. Daba las cifras la Fiscal General de la República y también las corroboraba Luis Brito García. Estábamos hablando de más de 2.500 personas presas por corrupción, la mayoría funcionarios y funcionarios de todo nivel, porque cayeron los capos del Ministerio de Alimentación. Y siguen cayendo, trabajando calladito, pero bueno, se anda llevando a cabo esta operación Gorgojo. Cosa que me da muchísima risa, ¿no? Porque de verdad que los policías son muy originales a la hora de ponerle nombres a las cosas. Siempre me acuerdo de una práctica de castellano cuando estudiaba comunicación social, de un amigo mío que la pauta era que teníamos que escribir un cuento en primera persona y que fuera alguien totalmente opuesto a nosotros. Y él escribió la historia y él escribió un cuento y en primera persona, este amigo mío, era un policía, y lo que hacía era narrar un allanamiento, y que el tipo, bueno, que era un policía que gozaba dándole rolazos a todo el mundo y atropellando a los malandros, ¿no? Había como un ritornelo en el cuento que decía, cómo gocé, y al final del cuento, el policía dice que está muy contento porque al día siguiente iban a activar el operativo Jaula de Oro, que era allanando lugares, locales de gente de la JAI, ¿no? Entonces, bueno, me hizo mucha gracia cuando escucho estos nombres que ponen, que si Operación Gorgojo, pues me acuerdo de este cuento de este amigo que, bueno, uno utiliza el sentido del humor. Decía nuestra compañera Lisde Ramos, bueno, pero ¿por qué Operación Gorgojo? ¿Por qué será? ¿Será que los gorgojos se comen los machacos? No. Yo diría que, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes harina o tienes caraotas y no las cocinas y se vencen? Le salen gorgojos. Lo mismo ocurre con las pastas y con el arroz. El gorgojo es ese animalito pequeño que sale en los cereales, en los productos que se están pudriendo y se los empiezan a comer. No, qué desagradable es cuando uno agarra una pasta y la echa en un agua y empiezan el poco de gorgojitos a flotar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con la situación de acaparamiento y también que son muchos y chiquiticos y están escondidos, están muy bien escondidos en las harinas. Pero bueno, el golpetazo del día de ayer de verdad que da una alegría para el alma y para el corazón. Que por cierto, me parece que estos balances que hace el ministro del Interior y Justicia deberían transmitirse en cadena nacional una y otra vez. Anoche hablaba sobre eso con un buen amigo, ¿verdad? Hablaba con un buen amigo y decía, no, pero es que hay que activar, o sea, la gente no ve las cadenas, hay que activar guerrilla comunicacional. Dice, oye, es verdad, ¿que de qué modo pudiéramos activar esta guerrilla comunicacional? Muy sencillo, muy sencillo. No tenemos un montón de colectivos de raperos. ¿Cuántos de ustedes no se han subido en una camionetica o en el metro y vienen los muchachos con el rap? Bueno, que los muchachos de los raperos, estos colectivos de raperos que apoyan al gobierno bolivariano, se conviertan en multiplicadores, se conviertan en divulgadores de noticias y echen el cuento de todos los golpes que le anda dando el Estado a través de la Operación Gorgojo a los funcionarios corruptos en ritmo de rap, en una camionetica. La gente los escucha y se entera y se divierte. Y se hace con el sentido del humor. Tenemos que ser creativos. Entonces, estas informaciones deben transmitirse en cadena nacional y también vamos a activar guerrilla comunicacional. Que la guerrilla comunicacional va mucho más allá de posicionar una etiqueta en el Twitter, porque ¿hasta cuándo vamos a hacer una política comunicacional de Twitter? Ya está bueno, por el amor de Dios. O sea, no todo se resuelve ni con el Twitter ni con las cadenas. Hay que ser creativos. Bastante creativa, bastante creativos son los de la oposición. Que hechos los pendejos. Caramba, cómo nos van metiendo, ¿no? Cómo nos van metiendo la palita y cómo van lavando algunos cerebros. El domingo pasado, un amigo me envía, camarada, me envía muerto de la risa, un audio por WhatsApp, un audio de un tipo que imita a Leonardo Fabio. Y entonces, es un audio, entonces, hoy corté una flor y llovía, y cantaba igualito, pero la letra era, y estoy pasando trabajo en las colas y los bachaqueros que no tienen dientes y la bachaquera hedionda, y yo estoy aquí peleándome por el harina, por la harina, por el arroz, la cuestión, pero dentro de todo, más allá de eso, estaba gracioso, estaba divertido, y te van metiendo el chip de qué mal estamos, y entonces tú buscas un culpable de por qué estamos tan mal. Entonces, para uno los culpables pueden ser Empresas Polar, para otro los culpables es el presidente Nicolás Maduro, y quizás no tanto porque el presidente Nicolás Maduro sea el que esté acaparando, porque yo creo que la mayoría de las personas lo tienen claro, pero hay mucha persona dentro del proceso que está molesta con Nicolás Maduro, pero dice, este hombre no hace nada, nos están ahorcando, nos están colocando contra la espada de la pared, y el gobierno no hace nada, y el gobierno sí hace, todos los días hace, pero no nos enteramos. Primero, no asumimos la dimensión del problema, y segundo, no nos enteramos porque no somos creativos. Entonces, oye, viene la derecha, te saca un audio de un imitador de Leonardo Fabio sacando una canción graciosa. ¿Por qué no sacamos nosotros? Tenemos músicos, música del poeta, el Morralito, que es súper creativo. Oye, poeta, vamos a activarnos y vamos a sacar canciones divertidas de los gorgojos que caen con el gobierno nacional. Vamos a sacar canciones burlándonos del poco de corruptos que están cayendo tras las rejas. Porque ¿qué ocurre también? ¿Qué trabajos se hacen desde el punto de vista del humor dentro de la revolución? El burlarnos de la oposición. Pero podemos utilizar el humor también para divulgar los logros del gobierno, digo yo. Entonces, señores, o sea, como me decía este amigo, guerrilla comunicacional. Y la guerrilla comunicacional va más allá de posicionar una pinche etiqueta en el Twitter. O sea, me parece que ya dentro de los medios del Estado eso debemos entenderlo. Y ser creativos. Y no todo se arregla con cadenas, es verdad. Entonces, bueno, divulguemos qué fue lo que pasó ayer para aquellos camaradas que no se han enterado. Se decomisaron toneladas de harina, azúcar, 16.000 pañales acaparados, nada más en el abasto bicentenario de Plaza Venezuela. Más de 40 detenidos. 6 toneladas de harina de maíz. 6 toneladas de harina de maíz, 10 toneladas de azúcar, 860 kilogramos de pasta larga, 800 kilogramos de margarina y más de 16.000 paquetes de pañales fueron hallados por el SEBIN y en otros organismos del Estado en el abasto bicentenario de Plaza Venezuela, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, en declaraciones este lunes en la noche por Venezolana de Televisión, como parte de la operación Ataque al Gorgojo, que este lunes se desarrolló en 53 abastos de la red. Indicó que en este momento se realizan acciones y allanamientos del cuerpo anticorrupción a entes privados. Y ya me pasaron por WhatsApp que encontraron no sé cuántas toneladas, pero déjame buscar la nota que me la mandaron mis vecinos rojitos, que los galpones del Central Madeirense allí en Mariche están, pero que rebosan de productos de Empresas Polar. Uh-huh. Bueno, señores, como dice Central Bachaquero, especulamos con su dinero. Bueno, a ver, sí, a ver, ¿dónde está? aquí está. Acaparados en los depósitos de Central Madeirense de Filas de Mariche, Productos Polar. Déjenme abrir aquí el enlace. Pero bueno, también el ministro informó que en el abasto bicentenario de Carúpano, Estado Sucre, la acción de efectivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, SEBIN, incautó 76 cédulas de identidad laminadas dentro del bicentenario y 207 paquetes de pañales acaparados. Se presume que los productos se facturaban posteriormente con el cúmulo de cédulas laminadas que tenían en su poder esta red de corrupción. Fueron detenidos el gerente, el supervisor de seguridad y un empleado de seguridad. En otro procedimiento, en el bicentenario de Guarena, se hallaron 7.000 kilogramos de carne de cerdo y 600 kilogramos de pollo acaparados. Fueron detenidos dos gerentes, un técnico y el supervisor de la carnicería. En el bicentenario del centro comercial Babylon, en Barquisimeto, Estado Lara, se encontraron grandes cantidades de pañales y papel higiénico acaparados. En el bicentenario del centro comercial Costa Verde de Maracaibo, Estado Zulia, se detectaron grandes cantidades de productos de primera necesidad en almacenes, mientras los anaqueles estaban vacíos. Investigamos las causas, señaló González López. Más temprano, en declaraciones emitidas al mediodía, González López señaló que hay 49 funcionarios de los abastos bicentenarios detenidos para las investigaciones. En el cuadro, en Anzoátegui 7 detenidos, Aragua 4, Bolívar 5, Carabobo 1, Distrito Capital 4, Lara 2, Miranda 4, Monagas 2, Portuguesa 3, Sucre 3, Táchira 2, Vargas 4 y Zulia 6. Bueno, Zulia, tenemos que decir, estado fronterizo. Bueno, una de las cosas que dijo el ministro González López es que estos sujetos no pueden ser llamados revolucionarios. Al contrario, podrían haber sido manipulados por un sistema perverso que ampara la corrupción a todo nivel, dijo este lunes en la noche. También elogió la labor de otros cientos de trabajadores honestos de esta red de abastos que garantizan la seguridad alimentaria del pueblo. Señaló que las detenciones no son contra los hombres y mujeres de bien. Los ciudadanos en proceso de investigación han sido encargados de llevar alimentos a precios justos a la población para combatir la guerra económica a la que nos han sometido. Igualmente, indicó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la operación Ataque al Gorgojo no se detendrá hasta erradicar cualquier intención de atentar contra el pueblo. Que les den duro, ¿vale? Que les den duro. Que les den hasta con el tobo. En lo que me mandaron sí es un Twitter. Y bueno, de Oriente Rebelde, Cacique Maturín, acaparados en los depósitos de Central Madeirense, Fila de Mariche, productos de la Polar que no le llegan al pueblo, y están las fotos, se ven en las fotos, Pastas Primor, es lo que veo aquí en esta foto, no, imagínate tú, ahí Pastas Primor, Arroz Primor, qué bonito. Qué bonito, pero bueno, está más que claro. Y es que es aplicando la lógica más elemental. Si ya la gente, o sea, si a la gente le están vendiendo los bultos, es que esos bultos la sacan directamente de los depósitos. Entonces, esos bultos que están comprando más de uno a precios exorbitantes, porque hay gente que los está comprando no para revenderlos, sino para tenerlos en su casa, porque no tienen tiempo de hacer cola. Ese es el argumento. Entonces compran con los bultos con sobreprecio, pero ¿de dónde salen esos bultos? Nunca se lo han preguntado. De un tipo que trabaja en el Bicentenario, o que trabaja en el Día a Día, o que trabaja en el Central Madeirense. De hecho, hay complicidad de los supermercados privados, porque son muchos de ellos, en algunos de ellos, son ellos mismos los que desvían los bultos y se los venden a particulares, por encima de los precios regulados, porque así le sacan más ganancia. Señor, el gorgojo se mete en todos lados y la única forma de descubrirlo cuando tú echas el producto en el agua y empiezan a flotar. Tenemos que darle el palo parejo a esos gorgojos que están metidos dentro de las redes de distribución, tanto del Estado como en la privada. También tenemos información de corte económico. El presidente Nicolás Maduro presentará mañana la agenda económica bolivariana. El primer mandatario Nicolás Maduro dará a conocer mañana la segunda fase de la agenda económica bolivariana. Esta información la dijo el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, a través de un contacto con el canal estatal Venezolana de Televisión. Asimismo, indicó que la presentación de la agenda fue postergada debido a que hoy los diputados de la patria presentarán al país una serie de argumentos para rechazar el proyecto de ley de amnistía que discutirá la Asamblea Nacional el día de hoy. Marcano Metropolitano aprovechó la oportunidad para informar que en horas de la noche se transmitirá en cadena de radio y televisión un documental donde se revelarán las acciones criminales que la extrema derecha denominó La Salida. Más temprano, el presidente Nicolás Maduro, luego de realizar un conversatorio con el Poder Popular en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, anunció que presentará al país los detalles de la agenda económica bolivariana. Ya la agenda económica ha sido activada y yo he completado hoy los elementos de los nuevos anuncios a partir de esta jornada maravillosa. Estoy clarito de los pasos que hay que dar, cómo darlos y cuándo darlos. Así que no se pierdan esta jornada de anuncios de la agenda económica bolivariana en esta segunda etapa, destacó ayer Nicolás Maduro, el presidente, ¿no? Indicó que estas jornadas de trabajo con sectores económicos y con las jornadas de activación han sido fructíferas y han dado pie a que se anuncie y dé detalles sobre la agenda que busca reimpulsar la economía del país. Maduro pidió el apoyo de todos los sectores y afirmó que los beneficiados de esta agenda serían el pueblo y los trabajadores de la nación. Explicó que en las próximas horas parte de los planes que de aquí han surgido los activaré para que vayamos a una verdadera revolución estructural de los sistemas de distribución, comercialización y de fijación de precios con el pueblo, el poder comunal y popular del país como protagonistas. También reveló que la jornada de ayer sirvió para revisar todos los planes de la nueva economía comunal para poner orden al caos capitalista, neoliberal, salvaje y criminal que nos han impuesto como modelo de guerra. Los capitalistas le imponen al pueblo venezolano por distintas vías un suplicio en todo el sistema distributivo, comercializador y de fijación de precios, indicó el jefe de Estado. También anunció que abastecerán al sector farmacéutico. Este viernes 19 de febrero se realizará una reunión muy importante con empresas de India, China, Brasil y otros países para, junto a las empresas venezolanas, concretar el plan para abastecer el mercado farmacéutico venezolano. Se atenderán las necesidades que tiene el país, producto de la dependencia que hemos tenido de la importación de todo, explicó el mandatario luego de un conversatorio donde participó el Poder Popular y miembros del tren ministerial. Aprovechó la oportunidad para enfatizar que la agroindustria elevará su capacidad productiva y que el próximo 27 de febrero será activado el plan de los 100 días que estará puliéndose de manera impresionante. Quiero agradecer a los movimientos ecologistas, productores de la agricultura urbana, de las comunas y de los consejos comunales, su incorporación al Consejo Nacional de Agricultura Urbana, dijo al respecto, y también felicitó los avances logrados con la creación del Ministerio de Pesca y Acuicultura y con los movimientos de pescadores y pescadoras del país. Enfatizó que se trata de la articulación de un poderoso movimiento productivo de la pesca y la acuicultura en Venezuela. El país lo tiene todo para ser una potencia en esta materia. Son las 10 y 23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y con mucho ánimo, y aquí estamos, porque aquí estamos para conversar, para informar, para comentar, para hacer críticas constructivas, para hacer propuestas, para divertirnos y sobre todo para ayudarnos mutuamente a reír, a levantar ese ánimo y ver la vida con mayor optimismo. Vamos a la pausa con Pedro Capó para ayudarte a reír. Cuando sientas que el miedo te arropa, mi amor, cuando el llanto te oprima y no consigas tranquilidad, no dudes, aquí voy a estar, sí. Y cuando no hayan respuestas y la preocupación no te deje dormir, no te deje encontrar la paz, no dudes, aquí voy a estar hasta el final. Junto a ti, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies, para ayudarte a reír, para llenarte de bien, voy a cubrirte del sol y de la lluvia también, voy a cargarte mi amor, cuando te duelan los pies, para ayudarte a reír, para empezar otra vez. Aquí estoy yo, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando el sórdido grito de la desilusión te atormente la vida, respira que aquí estaré, en las buenas y en las malas, y en cada una de tus mañanas, junto a ti, mi amor, para ayudarte a reír, para que no pierdas la fe, voy a bañarte de luz, de la cabeza a los pies.

10:34 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con este temazo del salsero Javier Plaza, Disfraz de Rojo. Está fabuloso, dedicado con todo amor y cariño a esa cuerda de gorgojos escondidos allá en la red de distribución de alimentos del Estado. Y esa quinta columna que está infiltrada en todas las instituciones. Pero aquí estamos. Mira, señores, poco a poco. Eso lo decían cuando el comandante Chávez estaba en vida, ¿no? Cada vez que venía alguno y saltaba de la talanquera y se descubría de paso que era tremendo, corrupto, no sé cuánto. Bueno, uno de los casos más emblemáticos. El de... Bueno, pues está el caso de Acosta Carles, no, pero el caso fuerte, el de Baduel. Y a Baduel se le reconoce su papel en los sucesos de abril, el regreso de Chávez en abril de 2002. Eso se le reconoce, pero caramba, le sintió el olorcito a la platica y el hombre, bueno, empezó a robar y cuando se ve descubierto, saltó la talanquera, ¿no? Y es que esta revolución es así, autolimpiante. Fíjense ustedes la cantidad de gorgojos que estaban metidos aquí. Miquilena, saltó la talanquera. Rosendo, saltó la talanquera. Baduel, saltó la talanquera. Y así podemos sacar Henry Falcón, que por cierto lo estoy viendo en la pantalla aquí en medio. Saltó la talanquera y que vayan saltando la talanquera. Aparte de que muchos de ellos están ya... No, ya esto se perdió, ya la revolución se perdió. Déjame robar todo lo que pueda antes de que esto caiga. Y eso va a ser peor. Eso va a ser peor porque van a quedar al descubierto y les van a terminar echando los ganchos más temprano que tarde. Son las 10:36 minutos, les anuncio que, bueno, por razones de como que dice, de fuerza mayor, la ventana el día de hoy la vamos a despedir a las 11 de la mañana. Voy a sacar este bloque más porque, bueno, me convocaron a una reunión en el despacho con el ministro Freddy Ñáñez para tocar el tema de la emisora. Aparentemente, buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. Estoy feliz. Es algo muy positivo para todas y todos nosotros que se está discutiendo. Y bueno, como directora de la estación debo estar presente, ¿no? Entonces, bueno, despediré de paso eso. Me llamaron, me mandan un mensaje. Reunión a las 10 de la mañana y me llega a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, saco el programa hasta las 11 y ya mañana pues seguiremos conversando. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también se encuentran activas las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y buenos días, tenemos la primera llamada. Hola Carmen, ¿cómo anda todo? Qué bueno, bonita. Cuéntame. Ay, sí, que les den, que les den, que les den, pero duro, que los fumiguen. Ajá. Claro, claro. Sí, señor. Sí, bueno, por lo menos rendir cuenta, por lo menos rendir cuenta, porque... No, bueno, a lo mejor lo que hizo fue lavarse las manos como Pilatos y me parece que no, mira, si no puedes enfrentar el problema, pon tu cargo a la orden, así de sencillo. Es lo más digno, digo yo. Sí. es. No, tú sabes que, claro, tú sabes que era divertido. A mí me parecía divertido ver los videos y ver a la gente que sacaban a los detenidos. ¡Ay, desgraciado! Y es que es de verdad, es que eso es lo que provoca. Ah. Claro, claro que sí. Es así la solidaridad. Ay, sí. Ay, sí, ojalá. Gracias, gracias. Un besote grande para ti, Carmen. Bueno, tenemos participación también en las redes sociales. Nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola, ¿se podrá en una asamblea del pueblo promover un revocatorio de ese parlamento burgués donde reina el soberano Spoleta? No, o sea, para activar un revocatorio, la asamblea tendría, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta asamblea debería tener la mitad del periodo. A partir de la mitad del periodo cumplido, entonces es que se puede activar un referéndum revocatorio. Ahora, lo que sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, hay que ver, a ver qué mecanismos pueden haber, ¿no? Porque lo que sí tiene potestad el presidente es de disolver la Asamblea Nacional, pero para eso la Asamblea Nacional tendría que vetarle el vicepresidente varias veces, ¿no? Entonces hay que ver qué vuelta se le puede dar allí. Dice Juan Guirola, a 2 años de las guarimbas, el Comité de Víctimas pide justicia y rechaza la amnistía. Sin justicia no habrá paz. El rey Spoleta igual caos. Que recuerde el rey Spoleta en materia de robo, Siliberto y sus Jeep, Van Damme, Recadi, los Leyland, Diego Arria, Cap, Lucinchi, Leoni. Exactamente. Y dice Contraloría Popular, buenos días, estos delincuentes de la Operación Gorgojo deben ponerle rostro y está bueno de ocultar a los culpables. ¿Estás seguro que se ocultan a los culpables, Contraloría? Porque todos le conocemos las caras a las dos sinvergüenzas y al tipejo que estaban detrás, a los primeros que cayeron, que eran los de los cargos altos. Si es por lo de ayer, espérate, son 48 detenidos, están detenidos por investigación, me imagino que ya, o sea, si les encuentran pruebas, ya les iremos conociendo la cara. También otro detalle, o sea, cuando detienen a alguien muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Se le protege el rostro, eso es algo que está en el COP. Y debemos recordar que el COP no se redactó en revolución, es el Código Orgánico Procesal Penal, es una bonita herencia que nos dejó el gobierno de Rafael Caldera. Ahora, ¿qué podemos cuestionar al Estado? Oye, es que ni siquiera tuvimos una asamblea, una época que tuvo una asamblea 100% roja-rojita, porque la oposición perdió por forfait, no se presentaron. Era una oportunidad de oro para reformar el COP. Tuvimos también mayoría parlamentaria durante todos estos años y nunca, nunca se le puso el pecho, se le metió el pecho o se le dio prioridad, le dio prioridad a la reforma del COP. Entonces, bueno, eso es una crítica constructiva, ¿no? Bueno, tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿quién es? Sí, señor. Sí, exactamente. Exactamente. Qué horror, chicas. Qué horror. Qué abuso. Exacto, porque son niños, cuando crezcan van a ser unos patanes y unos abusadores. Que era lo que pasaba antes. Claro. Que pensó que Canadá formaba parte de América Latina. ¿Qué tal? Un acento puertorriqueño prefabricado, de paso. Bueno, pues la lengua del señor ruborizaría al peor de los rufianes. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, Jen. ¿Cómo te ha ido? Qué bueno, me alegro. Ajá. Sí. Ahí van, tranquilo. Un beso grande, Jen. Yeah, mira, la idea tampoco es, es cantarles la zona. Y esta tarde van a ir al Vicentenario, entonces lo arreglan todo. Este tipo de acciones tienen que ser sorpresivas. Entonces ayer les cayeron un montón. Creo que ayer le cayeron también al Bicentenario de San Bernardino. Tengo una amiga que trabaja al lado. Y me comentó que, bueno, aparentemente no encontraron nada, estaba todo tranquilo. Y ella dice, ¿no?, que ella ve desde su oficina que usualmente está bien surtido. O sea, la gente, que últimamente, las últimas semanas, la gente ha salido con bastantes cositas, ¿no? Pero bueno, o sea, todo es, les tienen que caer de sorpresa. A Plan Suárez le caerán de sorpresa. Le cayeron al Central Mairense, a los depósitos en Mariche, ¿no? Sí, tranquilos, tranquilos, hay que ser pacientes. Vamos a leer unos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Luis Rodríguez: en algunas comunidades ya se están organizando para traer los rubros alimenticios que se necesitan directamente de los productores para romper con los especuladores. Hablan directamente con los movimientos de campesinos organizados, estos les traen los rubros, por ejemplo, plátano, frijoles, pollo, huevos, carne. Hablan con la comunidad, recogen el dinero y traen los camiones directo del campo sin intermediarios. Esto se puede implementar a nivel nacional. Los productores están dispuestos a ayudar. Se necesita de transporte. Se ha ido a las instituciones del Estado a pedir ayuda para unos camiones y hasta ahora nadie ha dado una respuesta y colocan muchas trabas para un crédito para un camión. Bueno, como hay una canción de Virulo que se llama La Torre de Babel, que te cuenta cómo nació la burocracia. Y el burócrata te habla: perdóname, conciencia. Siempre que leo cosas sobre burocracia o veo la burocracia, me acuerdo de ese personaje. Pero bueno. Bueno. Pero fíjate tú, esto que comenta Luis es cierto. No tiene que ver con mi consejo comunal, porque mi consejo comunal está durmiendo, no sé, está durmiendo el sueño de la Bella Durmiente, esperando que venga el príncipe y les dé un beso en la boca para que hagan algo en la comunidad, algo positivo. Pero hay una, por donde vivo, todos los jueves instalan un mercadito de hortalizas con los precios mucho más bajos que los de los supermercados. Y tengo entendido que eso es organizado por la comunidad. Ojo, y no tiene que estar censado en ese consejo comunal. Yo creo que es algo organizado por más allá del consejo comunal, ¿no? Dice Lucila a Mezquita: oye, si alguien me puede ayudar para orientar a nuestra usuaria, ¿no? Yo voy a tratar de averiguar, lo leí esta mañana antes de venir, y a ver quién nos pudiera orientar, dónde podemos poner esa denuncia. Creo que en Funda Comunal o en el Ministerio de Comunas, no sé, pero alguien que nos diga dónde se puede denunciar esto. Dice Lucila: buenos días, amiga Enza. Quiero darte una información y, si puedes, dame una orientación. Te cuento lo que pasó por acá. El Consejo Comunal, que la mayoría son opositores, y aquí en el edificio donde vivo, censaron. Este sábado hubo mercal. La sorpresa, cuando acudí a pedir el número, me salieron con que les salía a comprar eran los que votaron por ellos. La comunidad toda brava. Yo no pude votar, no estaba ese día. Bueno, me cortaron o nos cortaron. Pero ellos se llevaron toda su familia y después le vendieron a todos los que vinieron, que no eran de la comunidad. Como tú sabrás, no se encuentra arroz ni nada en los abastos. En la ley de consejos comunales no dice que tienes derecho a comer, solo los que votan por ellos. Quiero una información donde acudir a denunciar esto. Un abrazo, amiga. Un abrazo, querida Lucila. Mira, ¿dónde denunciarlo? Déjame, yo creo que en el Ministerio de las Comunas, Funda Comunal, déjame averiguar bien dónde puedes poner estas denuncias. Lo que me parece extraño es que si las elecciones, si el voto es secreto, ¿cómo ellos pueden saber quiénes votaron por ellos y quién no? Porque yo he participado ya en dos elecciones de consejo comunal y es anónimo. Tú no colocas tu nombre, fulano de tal. Una cosa es el censo, donde tú das los datos. Vivo en el apartamento tal, vivimos tantas personas, el ingreso mensual es más o menos tanto, que uno coloca lo básico. Entonces no será que como no te censaste o que no apareces en el censo y por eso fue que no te dejaron comprar. Porque tienes que aparecer en el censo. Pero lo que no tengo claro es eso, que digan, no, que los que votaron por nosotros. No hay modo de determinar, no hay modo de saber quién votó por quién. Entonces, si están utilizando eso como criterio, a lo mejor es que agarraron y dijeron, a lo mejor es que no le vendemos a los que no votaron. No, porque eso sí queda registrado. Buscas el cuaderno de votación y te aparece quién ejerció el derecho al voto y quién no. Pero la opción, eso nunca aparece. Entonces, a lo mejor eso es lo que ellos están diciendo y de verdad es ilegal. Tú no puedes prohibirle el acceso a los productos a una persona que está censada, que pertenece a esa comunidad y que aparece en el censo. No puedes negárselo por el hecho de haber participado en la elección del Consejo Comunal o no. Entonces eso está raroso y sí sería bueno que pusieras la denuncia. Bueno, antes de irnos, vamos a ver si ya leímos, ya hemos leído todo el Twitter, unas últimas informaciones, así rapidito, que bueno, seguimos peleando por los precios del petróleo. Arabia Saudí, Rusia y Venezuela y Qatar acordaron congelar la producción de petróleo. El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, participó en una importante reunión con sus pares de Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, Qatar, Mohammed bin Saleh Al-Sada, Rusia, Alexander Novak, con el objeto de coordinar las acciones que apunten hacia la estabilización del mercado petrolero. Los ministros participantes, representantes de países miembros y no miembros de la OPEP, acordaron congelar la producción de crudo a los niveles de enero de 2016 y continuar una serie de acciones para incluir en la decisión a otros importantes productores, entre los cuales se encuentran Irán e Irak. Igualmente decidieron establecer un comité de monitoreo que haga seguimiento a los resultados de estas acciones. Al celebrar los acuerdos alcanzados, Del Pino anunció además que mañana se reunirá en Teherán con otros dos importantes productores miembros de la OPEP, como son Irán e Irak, para discutir las bases de este acuerdo. En días pasados, el ministro venezolano realizó una serie de intercambios con sus homólogos de Irán, Irak, Ecuador y Omán, con miras a construir un consenso entre productores OPEP y no OPEP. Del Pino aseguró que Venezuela seguirá trabajando para lograr la estabilización del mercado. Es muy importante alcanzar precios justos que hagan sostenibles las inversiones en producción. Con esta histórica decisión, una vez más Venezuela, como país fundador de la OPEP, asume un rol integrador en función del rescate de los principios de la organización, como son defender el valor del recurso y asegurar la estabilidad de los precios en el mercado internacional. Bueno, otra información es que Miguel Pérez Abad asumirá la vicepresidencia de Economía Productiva, sustituyendo a Luis Salas, quien por motivos familiares ocupará otras funciones en el equipo económico que reportará directamente al presidente Maduro. He decidido nombrar al ministro de Industria y Comercio, compañero Miguel Pérez Abad, nuevo vicepresidente de Economía Productiva del país, anunció este lunes el presidente Nicolás Maduro Moros. Desde el Salón Ayacucho al Palacio de Miraflores, donde se realizó un taller sobre la agenda bolivariana económica para con el Poder Popular, el jefe de Estado informó que Luis Salas afrontó asuntos familiares que le impiden continuar al frente de esta vicepresidencia. Por motivos eminentemente personales, asuntos familiares que ha venido atendiendo, el compañero Luis Salas pasará a cumplir otras actividades en los equipos económicos directamente relacionados conmigo, agregó el presidente Maduro, quien comentó que Miguel Pérez Abad asume esta responsabilidad desde este lunes 15 de febrero, al tiempo que agradeció el trabajo que hasta el momento cumplió de manera efectiva Luis Salas, que se hizo un gran esfuerzo transmontando situaciones de carácter familiar y lo estaremos acompañando hasta su superación definitiva. Bueno, también nuestro abrazo solidario a Luis Salas y de verdad que esperamos que se solucionen estos problemas familiares. Ya son las 10:57 minutos y como les habíamos anunciado, me están esperando para una reunión para hablar sobre un asunto relacionado con las radios. Tiene que ver con un asunto del estatus legal de la emisora, ¿no? Y bueno, me están esperando en despacho. Espero de verdad tener buenas noticias, pero esta reunión me encanta. Estamos muy contentos aquí. Esperemos que haya resultados positivos. Así que bueno, por el día de hoy vamos a tener que despedir el programa en este momento. Un día como hoy se cumple un año más de la siembra del cantor del pueblo Ali Primera y nos vamos a despedir con un tema en su honor. Ya nos despedimos en los controles la mañana de hoy. Está Luigi Arloyo y cerrando la ventana con todo el amor del mundo. Y bueno, ya mañana tendremos más cosas que compartir y esperemos celebrar. Y les debo la receta de las coftas hindúes. Se las voy a dar antes de que termine esta semana para que coman algo rico, económico y sano. Ya, nos vamos y nos despedimos. Luis en los controles, yo me despido, Enza García, y este tema, bonito tema, dedicado a Ali Primera de la agrupación falconiana Cuatro Cantos, la canción que dejó Ali. Chau. Del cardón y la silla falconiana son misturas del amor. En las manos artesanas, chuchu descansa en el vuelo, avisorando el mañana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El corazón del cardón y la silla falconiana. El cerro de Santana, monumento natural.